pedir una pausa. Inauditos los hallazgos de restos de mamut. Y el cráneo de uno de estos mamuts. Sí, en este lugar se han encontrado hasta el momento más de 800 huesos de mamuts. Esto es Mamut. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos comenzando este mamut de martes. Que me siento más como cuando alguien llega a tu casa a las 10:30 de la noche y te dice, güey, ¿qué pedo? Vamos por unas chelas. ¿Cómo estás, Jordi? Bien, Borrego, ¿y tú? Bienvenidos a su mamut número... ¿Qué número quieres que sea? 94. Nah, ya, sí, ya lo pasamos. Está entre el 97 y 99, que tú quieras. 98, entonces. Va. Mamut número 98, hoy que es 31 de octubre del 2022, ya se acabó el año, Borrego. Ya se acabó, güey, están hoy, primero de noviembre, celebrando, ¿no? Todos los santos, está chingón, güey. Esa tradición mexicana realmente creo que es muy bonita, wey. Muy, muy bonita. ¿Te refieres, o sea, pero a todos los santos? O sea, el día de muertos. Ajá, porque hoy es Halloween, o sea, hoy estamos grabando en Halloween. Pero hoy no entra dentro de esos festividades mexicanas, ¿sí? El 31 de octubre. No, el 31... O sea, no me refiero al Halloween, sino que... Es que hay un día que es Día de Muertos, o sea, desde todos los santos y otros que de los fieles difuntos, ¿no? Pues es el 2 de noviembre es el día de los muertos. Ajá. El primero creo que es el día que dicen de los niños, güey. Bueno, yo no me lo sabías. De los fieles difuntos, ¿no? Los fieles difuntos, exacto. Y el 31. Bueno, si tienen dudas pueden ver un documental que se llama Coco, que está bastante bien, güey. Bueno. Revisarlo. Sí, y estrenando horario aquí en Mamut. Digo, estrenando porque ya se acabó el horario de verano. Ah, sí, claro. Ahora es... Digo sí, que, de hecho. Literal, güey, llegó, me lanzó una piedra, lanzó otra piedra, me levanté. Te abrí la ventana y te di un zape, ¿no? Así de, güey. Sí, güey, vamos por las chelas. Así que si estoy medio adormilado, disculpen, pero qué chingón que lo hizo el Jordi, si no... No hubiera sucedido este mamut. No hubiera sucedido y ya cada vez está siendo más complicado encontrar horarios para hacerlo, la neta. Pero seguiremos hasta que no sigamos. Seguiremos hasta que no sigamos. Oye, George, pues vamos con una rola. ¿Qué quieres poner, George? No sé, pues algo acorde a, ¿no? A las fechas. Okay. O sea, a las fechas. Al que se acabó el horario. Siento que Caifanes tiene una como de Día de Muertos y Fieles Difuntos. Sí, a ver si las buscamos y si las vamos poniendo. Okay. Oye, mientras les puedo ir contando, tengo un amigo que es saludos a Venga, güey, digo que estoy bien jetón. Bueno, este güey es staff, Mitsuo, saludos a Mitsuo, y es staff de Caifanes, güey, y creo que por 2 o 3 conciertos, güey, fue Caifán, güey. ¡Órale! Se lastimó Alfonso André, y este güey es bataco, y pues le dijeron, güey, pues, te las sabes, tócalas. ¡Qué chingón, ¿no? Sí, pues está poca madre, güey. El sueño de todos, sí, ¿no? Fue... Esperando ese momento de gloria. Así es, güey. Entonces, fue Caifán por 3 días, Mitsuo. No creo que escuche este programa, güey. Pues chingón, güey. Chingón. Sí, ¿qué canciones, tío? Ay, borrego, pues no me acuerdo. No, no ha de ser Miércoles de ceniza tampoco. Se llama Día de Muertos, güey. A ver, espérame. Sí, se llama Día de Muertos, güey. ¿No? Ay, güey. No sé, güey. Estamos muy podridos, George. Vamos a buscar la canción más que de... yo. Vamos a buscar la canción de Caifanes y hoy se ponemos, güey. Ya les decimos el nombre. Tu Siguen aquí en Resistencia Radio y nunca encontramos ninguna maldita canción que dijera algo explícitamente de muertos, pero está la de Antes de que nos olviden de Caifanes, que también es una gran rola. Y trayendo a Caifanes, güey, es cierto ese anuncio, o ver un meme, güey, que en su toquín no puedes grabar, no puedes audio, no puedes tomar fotos, no puedes respirar, no puedes cantar, no puedes hacer nada. Bueno, lo vi por ahí. Yo, digo, de Caifanes y Día de Muertos, más bien era como la vibra. La verdad es que, según yo, había una canción que se llama. Y nunca me pude acordar tampoco. Tal vez la confundí con Miércoles de Ceniza alguna de esas. Pero, sí, el buen Chaco nos mandó ahí. Que nos dijo que no estaba ahí, ¿verdad? Desde la presentación de Caifanes en el Festival Cervantino, que concluyó, pues, hoy, Borrego, el 31 de octubre, según yo, en Guanajuato, y me parece que iban a estar los Caifanes gratis en, pues, no sé, hay varios foros, pero creo que sí iba a ser como en la Alhóndiga. ¿Cómo se llama? ¿Alhóndiga? No, ¿verdad? La Alhóndiga de Granaditas. Ajá, sí, estamos bien fritos. Y decía ahí que todo lo que estabas diciendo, ¿no? Que no podías sacar celular. No vi que no pudieras cantar. ¿Decía eso? No, bueno, no, sí podías cantar, pero no más alto que ellos. Mucha restricción, ¿no? Ay, pero bueno, la única vez que he visto a los Caifanes fue hace como 20 años o más. La realidad es que Saúl ya no cantaba mucho y prefería que la gente cantara por él. Yo la única vez que estuve al lado de un Caifanes, nunca los he visto, muy tristemente, creo que sí, es algo muy triste. Fue en el concierto de Pearl Jam. Estaba Saúl Hernández muy cerca, y entonces Eddie Vedder hizo un en la primera vez que vinieron. Hizo como ahí un canon de voces y alguien le gritó a Saúl: ¡aprende, cabrón! Claro, sí. Pero pues no se trata de eso. No, la verdad es que son muy buenos. Sí. Todavía los vi con Alejandro Markovich, entonces creo que me tocó un buen concierto. Y ya ahora, pues, es que Jaguares, ¿no? Porque Jaguares era Caifanes sin Markovich, y ahora no sé qué. Sabo Romo ya no está tampoco. Pero pues las canciones siguen siendo las mismas, creo, y pues, vale la pena. Son muy, ¿no? Buenas. Creo que vale la son pena. Sí. Es muy triste, güey, que sí, como mexicanos o hispanohablantes, luego sí dejemos muy de lado a la música que se hace en México, güey. Y sí, me declaro muy culpable, muy, muy, muy culpable. Dice, la banda no permite el levantamiento de imagen y sonido durante el concierto, ni la transmisión del concierto por medios públicos, TV y radio. Ahora, eso no incluye internet, ¿no? El acceso a zona de prensa deberá ser sin cámara fotográfica, de video, grabadoras de audio. Queda estrictamente prohibido realizar en vivo de todo el concierto con el celular. Well, creo que es algo como de criterio y sentido común, ¿no? La parte de la zona de prensa, bueno, puede ser como, o sea, sí te dejamos pasar, pero no te pases de lanza. Y la neta, güey, ¿quién hace el en vivo completo de todo el concierto? O sea, ya sé que sí hay quien, ¿no? Pero si es así de, pues no está tan chido. Ay, no sé, güey. O sea, sí, no, o sea, a mí no me gusta estar en un concierto pues grabándolo todo. Siento que te pierdes de mucho. Sí entiendo la parte de que quieres tener algo, güey. Algo así como del concierto tuyo, güey, que tú lo grabaste, donde tú lo viviste, donde tú lo gozaste. Pues es que todos los extremos son malos, güey. Todos. Y también grabarlo por completo, pues creo que te lo pierdes, ¿no? O sea, estás ahí como de camarógrafo, güey, y en lugar de estar cantando o de estar disfrutando el mood. Y como voy a... Voy a hacer una experiencia en los Foo Fighters. En los Foo Fighters, la última vez, que fue en marzo, no grabé un carajo, porque estaba justo, dije, no, quiero estar en el momento y vivirlo y usarlo, y grabé, creo que no grabé nada, y nada más tomé una fotillo. Entonces, Eso fue en marzo, güey. Y luego me puse a pensar en otros conciertos donde no había grabado ni tomado fotos. Y dije, madres, o sea, sí estuve en el momento, pero no tengo nada como, como para recordarlo vívidamente, ¿sabes? Porque de pronto igual y un audio o un videíto o una foto, dices, ah, claro, me acuerdo de ese momento, como que te expande un poco el recuerdo. Y claro, cuando no lo tengo, ya me cuesta un poco de trabajo, o sea, sí, ya sé que es la edad, pero por ejemplo, de los Foo Fighters sí me arrepentí, porque pues, obviamente te pasó lo de Taylor Hawking, todo eso, y dije, no, sí, sí voy a grabar, o sea, al final no es como para redes, no es para que alguien más lo vea, o sea, ya es como un archivo personal y decir, a ver, sí lo grabé, sí estuve ahí, no grabé todo el concierto, pero sí ciertas partes que dije, ok, eso sí vale la pena, porque de plano, la neta, ya confiar en mi memoria y que todo se va a quedar ahí grabado, ya no sucede, güey. Claro, güey, mira, yo tengo ahí unas fotos de Chris Cornell, güey, como vino del Salón Cuervo hace 1000 años, güey. O sea, nunca las veo, güey, o sea, tampoco es como que de repente saque y, ay, voy a ver las fotos. Pero sí grababa, güey, ¿no? En mi StarTAC, si quieres, güey. Luego me volví muy hater para ese tipo de actividades y odiaba a todo el mundo que lo hacía y criticaba, decía, no mames, güey, sí. Y este último de Guns N' Roses, güey, tengo que admitir que Guns N' Roses fue mi introducción al rock y a las guitarras y muy probablemente gracias a Slash, güey, tocó la guitarra. O sea, nunca los había visto, güey. Los tenía enfrente y fue así como, no mames, ¿no te vas a llevar nada de esto, güey? O sea, obviamente sí, güey, el recuerdo y todo. Así, llévate algo más que solamente el recuerdo, güey. Entonces, pues sí, la foto, güey, ahí distorsionada, mal tomada, mal con luz, pues ahí ya sabes, güey. Pero sabes precisamente eso, güey, ¿no? Es algo tuyo, güey, es algo que tú tienes. Entonces, a ver, y por ejemplo, está chido. O sea, está chido. Nuevamente, los extremos son malos, güey. Una cosa es que grabes todo el puto concierto, güey. Y otra es que te lleves un pedacito, ¿no? Sí, por ejemplo, ahora que fuimos a Jack White, atrás de mi hermana y yo había unos güeyes, hable y hable y hable. Pero, ¿sabes? El güey cagado que dice como que cada cosa que hace Jack White tiene que hacer un comentario cagado al respecto. Ay, no, qué horror. O que empieza a pedir canciones de banda o, ¿sabes? O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Obviamente estaban sí, hasta sí. Su madre y ya como que llegan, pues, y dije, bueno, pues ya, se callen. No se callaban. Ya después de un rato le dije, güey, cállate, ¿no? O sea, sí le dije, creo que le dije a su amigo, oye, dile a tu cuate que ya se calle la boca, ¿no? Y ya como que le bajaron. Y entonces yo empecé, o sea, después de un rato yo empecé a grabar un rato y me empezó a gritar, no, mejor vívelo, güey, o algo así, ¿no? Alguna pendejada así. Entonces dije, o sea, ¿qué es peor, no? ¿Grabar un cacho o ir a hablar así todo el pinche concierto? Tampoco digo que te quedes callado, ¿no? Pues tampoco es... no es música de cámara ni nada, pero, güey, o sea, estar hablando todo el pinche concierto también se me hace una pendejada, güey. Claro, güey. Hay muchas pendejadas en los conciertos, güey. Vamos con más rolas y seguimos hablando de pendejadas que uno puede hacer en un concierto. ¿Renate? Sí, sí. Más rolas de Halloween, Día de Muertos, güey. Pues más bien como con esa vibra, ¿no? No sabemos si realmente habla de Día de Muertos. Bueno, esta de Francisca Valenzuela, güey, excavador de tumbas, definitivamente sí habla de muertos. Entonces, vamos, seguimos aquí en Mamut, Resistencia Radio. No les scrollen. Oye, bueno, regresamos. Suerte al revés, no ves los pies descalzos y la piel de asfalto. Solo con la noche, por la noche viene él. Excavador de tumbas, el mundo con su boca abierta y fresca, ni huellas deja cuando llega y comienza a cavar. Excavador de tumbas de Francisca Valenzuela en este Mamut de Muertos. Martes de Muertos de Mamut. Martes de Muertos. Perfecto. Sí, güey, de hecho le estamos haciendo honor al día. El día, güey. Hoy no estamos tan fritos, o sea, podríamos estar peor. Solo tenemos un poco de delay, entonces. Discúlpenos un poco. Okay. Oye, otra de las cosas terribles que uno puede hacer en un concierto, digo, si vas con alguien que a lo mejor no es tan fan de la banda, que te empieza a preguntar cosas, ¿no? Empieza como, oye, ¿y por qué no sé qué? Oye, ¿y por qué? Oye, ¿y por qué? Sí, de güey, lo explico al final. Nunca te ha tocado. Bueno, pero sí, por ejemplo, mi hermana pues me estuvo preguntando cosas, pero se me hizo, creo que lo hizo de una manera muy respetuosa y no exageró en sus preguntas. O sea, lo que voy es que eso justo que me preguntara, pues se pudo haber convertido en esta conversación interminable en donde nadie se calla, ¿no? ¿No? Y no, más bien era como, oye, ¿esa qué onda? O esa era de los White Stripes, o así, ¿no? Yo le daba datos así de, ah, no, esa es de de Dead Weather o whatever, ¿no? Pero a lo que me refiero es que, pues, hay un límite. Y se ve cuando... Se ve cuando la banda va a los festivales o a los conciertos, pues a empedarse, ¿no? Y ahí, o sea, le da igual si está ahí en frente Jack White o si está una banda de covers de YouTube, güey. Sí, yo siempre he sido... Nunca me ha gustado empedarme en los conciertos, güey. O sea, no. Como que no disfruto igual, porque aparte me dan ganas de ir al baño 200 veces, güey. Si estás en un buen lugar, pues tienes que salirte, regresar. No. O sea, sí, no. Es de mamadores, güey, lo que voy a decir. Pero yo sí voy a disfrutar como las bandas. Sí me gustan. Sí me gustaría ir a la música, güey. Y es también este tema de cuánto quieres... O sea, por ejemplo, a mí, pues ya me cuestan los conciertos, ¿no? Porque, o sea, sí es como un esfuerzo el ir a un concierto. Entonces, digo, pues para empedarme, pues me quedo aquí y me compro una caja de chelas, ¿no? Y me ha pasado un par de veces y siempre y cuando tenga un límite, todo bien. Pero sí, o sea, definitivamente creo que me respeto a mí mismo en el sentido de, bueno, pues ya le invertiste, güey. Sí, como que disfruta, ¿no? No vayas nada más ahí a ser zombie, güey. Y, por ejemplo, la contraparte de lo que dices, antes de que llegara mi hermana estaba yo atrás de dos chavillos, yo creo que tenían como 22 o 23 años. Y era un dude que se veía plenamente identificado con lo que estaba viendo en el escenario. O sea, pues, güey, que se veía que le gustaba tanto Cat Power como Jack White. Y fue con su amigo, que pues, no es por prejuicio, Borrego, pero traía una camisa abierta como al cuarto botón, cabello relamido con muchísimo gel, mocasines sin calcetines, y que claramente no tenía idea de lo que estaba viendo enfrente. Pero que se ve que fue porque su cuate, no sé si lo invitó o quién invitó a quién, no me importa, pero se veía como una hermandad en la cual uno estaba haciendo algo por el otro, ¿no? Como que le dijo, güey, pues acompáñame, no seas gacho. Y el otro güey estaba súper feliz de que el otro estuviera ahí, aunque le valiera madres lo que estaba en el escenario. Y el otro güey, el de los mocasines, era muy respetuoso, ¿no? Así como, órale, está chido, va a fumar otro cierre, que tú estás en tu desmadre. O sea, está bien, güey, fue feliz con la felicidad de su brother, el chingón. Eso fue lo que vi, güey, fue feliz con la felicidad del otro. Y el otro estaba muy feliz de que el otro cabrón estuviera ahí con él, ¿no? O sea, supongo que le dijo, pues no quiero ir solo, acompáñame. Y dijo, sí, vamos, güey, órale, ¿no? Pero lo que voy es que pues tampoco el otro güey estuvo hablando, ni estuvo preguntando tantísimo, ni nada, ¿no? Simplemente era, no mames, disfruta tu momento, güey, yo aquí estoy, no sé qué pedo. Ah, está chingón, güey. Es en el... Bueno, yo no lo viví, me acuerdo, creo que Javier, güey, en el concierto de Audioslave, que iba un chavito con su papá, güey. Tú estuviste ahí con ellos, ¿no? Sí, yo estaba ahí con ellos, sí. Es otra forma de vivir un concierto, ¿no? Que acompañas a tu hijo y no tienes ni puta idea, güey. Y es como, ah, pues está chingón, güey. Pues vine a un concierto, mi hijo le está pasando chingón. O sea, está bien, güey. Es brutal. Sí, de hecho, o sea, hay que como que ser empáticos, pues, ¿no? Pero también, pues, güey, es terrible. No vayas nada más. O si te vas a empedar, pues vete a la orillita allá. Sí, hay muchos, yo creo. Sí, hay muchos. Oye, te late, vamos con otra rola. A ver, sí, si podemos arreglar lo del delay un poquito. ¿Qué quieres escuchar, George? ¿La tumba de Hello Seahorse? Sí, esa me gustó. Póntela. La tumba de Hello Seahorse. Y ahorita regresamos, porque te comento algo. Ya no me ves. Claro, Seahorse con la tumba en este mamut de muertos y zombies. No me acuerdo que, a quién fui a ver. Ah, los tres en el Caradura, y ahí estaban los de Hello Seahorse viviéndolos. También en otro, en el Plaza también eran los tres. Creo que sí. Al parecer, Denise de Hello Seahorse es muy fan de los tres. ¿Quién no va a ser fan de los tres, güey? Ah, ya tiene, te gustan. ¿Cómo no, güey? Hoy estuve recordando todo el día la de Jarabe para la tos. Ah, es muy buena, güey. Sí, güey, Emilio tiene tos, entonces... ya tienes que tomar Jarabe. No, güey, pues sí son muy buenos, güey. Listo, el FOMO es maravilloso. Ya me hace falta un conciertito de los tres. Pero Álvaro Enrique estuvo muy cansado, digo, muy cansado, muy enfermo, y pararon un rato, pero según yo ya están de vuelta, ¿eh? Es más, según yo, estuvieron aquí en México en un festival que hicieron en el Pepsi Center también, por cierto, de artistas chilenos y mexicanos. Era como un versus. Ok. No sé si estuvieron los tres. ¿Sabes que estaban muy caros los boletos? Ya sé, todos los boletos están muy caros, borrego. Todo. No sé si te dije a ti o aquí en el sábado que nos vimos. Este año sí dije, así yo dimito. Ya no aguanto las... Me retiro invicto del videoboxeo, güey, porque ya fue demasiado. O sea, ya era como, bueno, pues voy a hacer el esfuerzo y compro un boleto y no sé qué. Sobre todo de los festivales, ¿no? Porque decías, bueno, pues está chido el cartel, sí puedo ir un día, no sé qué. Güey, ya lo hicieron imposible para todos. Y la forma en que lo están manejando es cada vez peor, güey. O sea, esta onda, antes era, bueno, el Early Bird, que lo trajeron esa pinche manía y dinámicas de las fases, güey, que es el que lo importaron de Coachella y de estos grandes festivales. También te está dando en la madre, porque es como un pretexto para dar bien caros los boletos, ¿no? O sea, te los venden, no sé, a 2,000 pesos antes de revelar el cartel y a 3,000 después de que los revelan, ¿no? Entonces es como, güey, ya, o sea, la verdad es que últimamente di mucho el abuso, güey, de esta, pues sobre todo de Ticketmaster, ¿no? De los promotores, así de, güey, o sea, ¿cuánto pinche dinero tienes que ganar, güey? O sea, sí está bien, güey, que es un negocio, pero ya es como... No sé, güey, se me hizo ya un abuso muy cabrón. Ya lo habíamos hablado, güey, varias veces. O sea, sí es. Pero nunca lo había hablado tan enojado, güey. Nah, eso me gusta, güey. O sea, sí tienes toda la razón, güey. También la banda, o sea, eso de también lo importante del Coachella, que no es importante en sí la banda o los grupos que vas a ver, sino lo importante es estar en el lugar, güey. En el evento, güey, es el evento, el Corona Capital es el evento, me valen verga las bandas, güey, entonces... Sí, se ha vuelto estar aquí. Y se ha vuelto a lo mismo, güey. Yo tengo mucho tiempo ya que no voy a un festival por... Creo que el último fue de Portishead, ya ni me acuerdo, güey. No, ¿cómo? Bueno, cuando vine Porches, que me corría, tiene como 10. Nah, eso fue 2010, borrego. No, pues el último debe haber sido con el que fuimos. Contigo. Bueno, el que fuimos. El de Queens. Sí, güey, pero... Pero sí, es un abuso. Es más, el último festival, probablemente al que tú fuiste, fue el Vive Latino cuando vimos a Zurdo y a Nine Inch Nails, ¿no? Probablemente sí fue el último, güey. Y fue como, ni siquiera fue como esta onda festival, porque como fue en viernes, creo, solo estaban esas cuatro bandas. O sea, no fue todo el full festival. Ya me acordé cuál fue el último festival que fui, güey. Cuando vino Perfect Circle aquí en el Northwest. Hace como 3-4 años, güey. Ah, pues no tiene tanto. No, pero ahí sí era ver a Perfect Circle, güey. O sea, fue como... Güey, yo voy a ver esos güeyes. Digo, estaba Korn, que son chingones. Estaba... ¿Quién nos tocó ese día? No me acuerdo, llegué tarde. Llegué solo a ver las últimas tres bandas, güey. Pero yo iba a ver a Perfect. No me importa nada más. Pero pues está bien, güey. Pues me gasté mi lana en ese festival y ya no he vuelto a ir. Y sí es un abuso. Definitivamente ya es un abuso lo de los boletos. Aunque tengo que admitir, güey, que acabo de comprar para Opet. Para Opet. Opet. Pregunta. No me preguntas, borrego. Lo que ¿Cómo? pues, sí sería como. Sí, me prende un cero, güey. No, yo lo sé, O sea, si me preguntas del 1 evidentemente. al 10, ¿cuánto me prende Opet? Ser. Sí, Pues cuatro. cero y estoy exagerando, exacto. Pero Perdón, no. precisamente, güey, Y no es porque sea por malo, eso ¿no? Simplemente, pues no toca en ninguna de mis notas. No toca en ninguna de mis campanas. yo creo que precisamente por eso no te dije que fuéramos a Opel. Sí, y probablemente. Pero mira, acabo de encontrar el cartel del Chilean Way Festival. Y estuvieron los tres: Eli Guerra, Gondwana, Ana Tijoux, San Pascualito, The Salón, Haces Falsos, Los Daniels, Los Nadiels, Elis Paprika, Frank's White Canvas, que no los conozco, Kill Aniston, que pues, no sé, son de aquí, pero no sé, creo que no me gusta. Eric se llama, Manuel Suárez, Nicoleta Spinelli, Cancamusa y KF. Pues de ahí los primeros dos renglones están chidos, ¿no? Bueno, Manuel Suárez, güey, no sé. Sí. Pero ahí el problema de Manuel Suárez es querer escuchar algo de guillotina, güey. Ah, ¿es Manuel Suárez, es el de Guillotina? Sí, güey, es Manuel de Ah, guillotina. ok. Bueno, pero mira, los tres, Eli Guerra, Ana Tijoux y San Pascualito, ya con eso, ¿no? Hey, voy a ir con eso, güey. Elis Paprika también, pero ¿sabes qué? Estaba medio caro, según yo. Como 2,000 pesitos. Y dije, Bueno, para ver a todos ellos, ¿eh? Yo creo que es un buen precio, ¿no? Ahora la cosa es que no somos tan fans, güey. O sea, ahí está la bronca, güey. ¿sí? Pues sí. Y tú lo Oye, George. viste. Vamos a Rolas, ¿te parece? Vamos con El Muerto de los Fabulosos Cadillacs. Eso sigue siendo Mamut, lo que arreglamos nuestros problemas de aplicación. Las palabras de Florian. así y morís, ¿me entendés? Vete. El muerto confiaba en su gente y en Calavera. Fabulosísimos Cadillacs, esta pinche rola como gustaba. Se la cantaba a mi carnal cada vez que jugábamos International Superstar Soccer y me metía un gol. No, bueno, güey, seguro le cae. Sí, seguro era un niño bastante agradable. Sí, ya me imagino. Pues sí, así estuvo el Chilean Way. Lo que les decía, que creo que ya no me oyeron, es que crecimos en un mundo en donde un festival así muy probablemente lo hubiéramos visto gratis en CU, güey. Claro, güey. Eso tienes toda la razón, güey. Y no digo que deba de ser así todavía, pero sí pienso que de repente, o sea, ya pagar 2,000 pesos por un concierto sí se vuelve como muy de pensarla, ¿no? Así de, híjole, o sea, sí voy a pagar pero no voy a pagar otros 5 o 10 que salgan. Oye, pero ponte a pensar, güey, que cuando se veían gratis en CU, güey, los conciertos de este cartel que mencionas, güey, era más como una promoción, güey. O sea, como, ven, conoce a todas estas bandas, te las voy a dar gratis, y después compro el disco. ¿Cuál? ¿Cómo? Después compra el disco que te haya gustado, güey. Ah, pues así de eso se trata, Borrego, pero, o sea... No, güey, de eso se trataba antes, güey, ahora se trata de... Claro, y ahora es de aquí vamos a sacar de comer, ¿no? Sí, pues aquí tenemos que tocar, güey, porque si no, pues ya el Spotify tienes que tener millones de reproducciones para que tengan $1, güey. Entonces, ahora imagínate, 2,000 varos, güey. ¿Entre cuántas bandas, güey? Sí, como 20. Como 20, güey. O sea... Sí, no es nada, tienes razón. Creo que es un precio justo para las bandas, no sé, güey. No, creo que... Sí. Tan solo de producción de esos güeyes, o sea, pagarle un staff, güey, sí son... Yo creo que unos 5 varos, güey. O sea, pagarle un güey, o sea, que te esté ahí pasando las guitarras, güey, o conectando, qué sé yo, güey. Entonces, sí, tiene razón. Está justo el precio. Más, pues sí, güey, 2,000 varos duele, güey, a la edad que sea. Sí, sí, ¿sabes qué? Más bien, también creo que de pronto se dispararon, ¿no? O sea, que hace un par de años, por ejemplo, pre-pandemia, un Corona, pues probablemente un día costaba 1,000 varos, ¿no? Y pues literal ahora lo más barato que puedes encontrar y no, o sea, y ya no existe eso, son 2,000. Mismo caso con el Vive Latino, que pues era un poco más incluyente aún que el Corona, pues ya pasó lo mismo. O sea, ya es como súper atáscate al principio porque en menos de una semana esto va a costar el triple, ¿no? Y luego está el ¿cómo se llama el otro? El Ceremonia, que por ejemplo yo pagué 1,300 pesos prepandemia, del cual no sucedió, y ahorita está en pues igual como en 3,000 varos, ¿no? O sea, digo, creo que se disparó un poquito, pues también tiene que ver con la inflación y economía global, etcétera, ¿no? Pero bueno, pues sí, tiene razón. O sea, realmente tienes que ver cómo ha mutado el consumo, ¿no? De lo que decías, antes era, güey, lo que me interesa es que me compres el disco, y ahorita es, güey, lo que me interesa es que me compres a mí, ¿no? Me vale madre si compras el disco, ¿no? Sí, porque las reproducciones, pues, son ínfimas lo que te toca, güey, como artista. Claro que si eres independiente, a lo mejor te toca un poco más, güey, porque no te lo repartes en la disquera, pero no tienes toda la promoción que te puede dar una disquera. Correcto. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, creo que es adecuado con los tiempos, güey. Ahora ya es como, pues, vengan a verme tocar, güey, porque está chido. Entonces, esto de Chilean Way, o sea, de juntarse varias bandas que probablemente en la vida se hubieran juntado, o sea, como son los tres, el Guerra, Manuel Suárez, bla, bla, bla. O sea, es como, unamos fuerzas, güey, pues, para que venga mucha gente, güey, ¿no? Y pues nos consuman. Claro, sí, toda la razón, Borrego. No estoy siendo empático. No estoy yendo al negocio. Pues es que también más bien, tiene que ver con... Las últimas noticias de Ticketmaster han sido que, o sea, roban boletos, duplican boletos, digo eso. Justo es eso, o sea, más que... Es que las bandas, porque yo con gusto... Es más, o sea, por ejemplo, el Corona, ¿no? Que yo quería ir el sábado. Con gusto hubiera pagado los dos... Bueno, no con gusto, sino... Si hubiera hecho el esfuerzo de pagar los 2,000 baros que estaban pidiendo. Pero ya sé, es imposible pagarlos y sobre todo pagarlos al precio... Al precio que a mí me gustaría que fuera así un precio fijo y ya, ¿no? O sea, que no me lo estén ahí como especulando, güey. Y y tiene que ver, o sea, mucha culpa la tiene Ticketmaster, mucha culpa la tiene, pues, todo el aparato de corrupción que existe en este país. Y ya, ¿no? O sea, ¿quién más? Los consumidores, pues, la neta, o sea, ¿le puedes echar la culpa a alguien que tiene para el boleto para pagarlo en 4,000 varos? Pues no le puedes echar la culpa, ¿no? Que tú no lo tengas, no hace a esa otra persona malévola o algo así, ¿no? Sí la hace parte del engranaje, o sea, nuevamente. Sí, sí, sí. Sí, pero ahí, o sea, el problema de raíz no está ahí, como lo estás comentando con lo del... te dicen, oye, solo puedes comprar 8 y llega un cabrón y saca 300 y dices, güey, pues entonces no está sirviendo tu mecanismo de seguridad, ¿no? O sea, tus límites. Siento que al minuto 1, güey, ya está en StubHub, güey, y al triple, güey. Ajá, o esto de okay, venta, fase 1. Güey, no existen esas madres, es lo que, güey, más bien como que ese es ahí siento el abuso. Pagar los 2,000 pesos, te dicen desde el principio, güey, mira, vas a pagar 2,000 pesos por entrar, ok, pues ya, ¿no? Y si lo compro hoy o si lo compro en un mes, pues va a costar lo mismo. Pues no, ya no sucede eso, ni pedo, güey. O sea, la neta, te digo que como que de que salieron los de Corona para acá, sí fue así como que ya no le puedo entrar ese pedo, ¿no? O sea, habrá quienes puedan. Obviamente tú y yo pues tenemos gastos dispersos. O sea, no está todo concentrado en irnos a conciertos. Entonces, pues habrá quien sí lo tenga, ¿no? Que diga, güey, pues yo tengo guardados mis 6,000 varos para pagar el... Pero sí, no hay problema. Yo digo, o sea, sí quiero ver mucho a las bandas que van a estar el sábado. Sí, muy cabrón. Pero yo creo que puedo poner ese varo en otro lado, ¿no? Sí, seguro. Por ahí hay alguien que no gasta sus vales de despensa, güey. Exacto, güey. Compra boletos con los vales, ¿no? Dale. Sí. Seguro no, güey, se puede. Los vales de despensa sí son muy necesarios. Pero, o sea, pero estamos hablando desde nosotros, ¿no? Que, sí, claro. Pues, güey. Hay quien llega a su casa y no necesita gastar los vales. No me acuerdo si era la hermana de Rago o quién. Tenía un dineral ahí guardado en los vales porque creo que usaba la mitad no sé si se los daba la GUR. No sé cómo estaba la onda, pero tenía mucho dinero ahí. O, por ejemplo, creo que Gandalf también alguna vez me dijo que esos los iba como acumulando. Pero sí. Está bien. O sea, que los... Hay sectores. O sea, por ejemplo, no sé, los chavitos. Ah, pues ahí tengo amigos en Sanofi que sí, o sea, el otro día me pusieron una junta que decía, ¿Vive Latino o Pal Norte? sea, ese era el motivo de la reunión. Lamentablemente no pude ir, pero ahí se iba a discutir a qué concierto iban a ir, si al Vive Latino o al Pal Norte. Creo que al final sí dijeron que Pal Norte. Pero ves, o bueno, sea, ya, ya no pertenece a eso, ya. Simplemente ya no. Ya no, o sea, no estaría chido como que pues de vez en cuando dijeran, bueno, este pues, para los riquillos, ¿no? Pues, como pues, probablemente fue Guns N' Roses, ¿no? Que creo que no se mega hiper atascó. No, mames, sí se atascó, güey, cómo no. Bueno, mira, neta, güey, o sea, hay que decirlo como es, güey. No sé cómo es, hay que decirlo como es, güey. No te atrevas a llegar, si tu boleto dice que es a las 9, güey, no vas a llegar a las 9 de la noche, güey. Seamos honestos, güey. Y vas a llegar y te vas a sentar en tu lugar. Ningún pinche concierto. Bueno, te voy a decir algo, Borrego. He llegado a muchos conciertos. Y ahí sí le tengo que dar la razón a Ocesa. He llegado a muchos conciertos a la hora del concierto. Y he pasado sin bronca. Nah, güey. Parece sí, te lo digo yo. O sea, yo lo he hecho. O sea, he llegado así de... Mira, por ejemplo, me acuerdo de Paul... pues ahora, por ejemplo, el de King White, pues mi hermana llegó tarde. Oye, o sea, oye, lo que voy es que... Estás hablando de conciertos no tan masivos, güey, no en un estadio, güey. En un estadio también, o sea, la logística que tiene ya Ocesa le permite que ese tipo de cosas las pueda resolver. No estuve ese día, pero creo que no es pretexto. O sea, si tú... llegas tarde a un concierto, a menos que sea música de cámara otra vez, Borrego, donde ahí sí te dicen, güey, ya no puedes pasar porque pues, vas a hacer un pedo, vas a hacer ruido, o una obra de teatro, ¿no? O sea, ciertos eventos donde sí te dicen, oye, güey, si llegas tarde, pues ya no entraste, güey. Pero pues un concierto de Guns N' Roses, o que si llegas tarde, deberían de garantizarte poder entrar sin pedos. Yo creo que se juntaron varias cosas, güey, para hacer... O sea, yo... Mira, era a las 9 y yo me fui a las 8 de casa de mi jefa, que del Estadio Azul está a 20 minutos en camión, güey. Obvio, nos fuimos en Uber y nos bajamos del Uber antes, güey. Porque había un chingo de tráfico. En medio de la del Valle. Nosotros llegamos... 8:40, y sí, güey, fue una mamada que empezara antes, ahí sí fue una mamada, pero logramos entrar, güey, a la tercera rola, güey. Entonces yo creo que se juntó, güey, entre que la gente, pues sí pensó que iba a empezar a las 9, no tomaron en cuenta que la del Valle, el Estadio Azul, es un caos, güey, y cuando empezaron a tocar todo el mundo, se volvió loco, quería entrar, güey, más aparte, pues yo creo que sí la inexperiencia de los organizadores, pero tampoco creo que lo hayan hecho como 10 veces mejor. O sea, sí, oye, pero a ver, ¿fue día entre semana? Fue viernes. Ok, fue viernes. ¿Y empezó antes? ¿Qué tanto antes? 10 minutos antes. Ah, ok. O sea, esas cosas no se hacen, pues. Yo creo que ahí fue una mamada porque, pues, en medio de la del Valle, güey, es una residencial, güey, seguro es como, apaga tu música a las 12, no me importa que seas pinche Luciano Pavarotti, güey. Pero a las 12 te tienes que callar. Entonces, han de haber visto el set, güey, y el show Guns N' Roses, no, güey, pues, empieza ya, güey, porque si no, a esta hora ya es multa, güey, no son multas de 3 pesos, güey. Puede ser, incluso, pero estás de acuerdo que eso lo debieron de haber visto antes de venderlos, de poner la hora, sí, claro, la de inicio. No, sí, claro. Por eso te digo que yo creo que fue una combinación de muchas cosas, no solamente de uno solo, güey. De hecho, los setlists de Monterrey y el setlist de Guadalajara faltaron como 2 rolas. O sea, no tocaron como 2 rolas aquí, 2 rolas que duran como 10 minutos. Pero pues yo creo que sí tuvo mucho que ver. Que empezó antes y que terminó incompleto, por decirlo de una forma, que estaba en nuestro residencial. La otra, yo creo que sí, la gente, pues no sabíamos a dónde hacernos. Pero tampoco creo que hayan, así como mucha gente así, ah, es que ustedes, por eso, no, güey, no. A mí me ha tocado, güey, un concierto ahí en el Pearl Jam, güey, en el Foro Sol, güey, te hacen caminar 20 minutos dándole toda la vuelta al pinche circuito, güey, porque la entrada que tú tienes está del otro lado. O sea, un poco es como que, entonces, esa lo haga impecable, ¿sabes? Claro que estos güeyes pues ya tienen mucha mala fama, los de Live Nation, y pues ni modo, güey, les toca siempre aprender a la mala, güey. Ojalá cada vez le hacen mejor. No, no es cierto. Oye, Borrego, ya hablamos mucho, hay que poner una rola. Pues sí, poco a poco. Ah, güey. Oye, ¿qué vas a poner? Mira, güey, tenemos No Estoy Muerto de Aragán y Compañía, Calaveritas de Anati Jux o Bolsa de Mareo de los Tres. Bolsa de Mareo. Bolsa de Mareo. Seguimos aquí en Mamut de Muertos. Contrátame una gira por el sol. De Mareo de los Tres aquí en Mamut, en Resistencia Radio. Ya no voy a repetir el chiste malo que hice hace rato. Está bien. Se quedó ahí en el olvido. Pues los tres, güey, chingón, bolsa de mareo, chingón. Nosotros todos bien podridos. Por ejemplo... Es así, güey. Bueno, tengo que decir, güey, que yo sí creí que no íbamos a hacer el mamut, güey. Bueno, güey. Vamos a dormir. Pero no, güey. Y ya estabas dormido. Está bien, Borrego. Pues mira, la próxima vez que vengan los tres, pues vamos. Ah, pues ¿no? Claro que sí. Sí, son necesarios como... Son de esas bandas que tienes que recargar en tu... en tu alma, ¿no? Cada vez que se pueda, volverlos a ver y ya. Como Pearl Jam, como... Pues para mí Café Tacuba o Radio. Así. O sea que no basta una vez la... No, güey, que los tres... Nunca los he visto, güey, pero sí, son fabulosos. Fíjate. Son... No, los fabulosos son otros, pero también son muy buenos los tres. Ellos los vi una vez, güey. En el... Y yo también. En el... Hasta atrás, güey. En el Foro Sol, güey. Para hasta atrás, neta. El peor boleto. En un Vive Latino hace como... Pero bueno, güey, chingón, se disfrutó. Cualquier concierto, aunque estés hasta atrás, está chido. Así es. George, ¿algo más que agregar? No, Borrego, te agradezco haber salido de abrirme la puerta de tu hogar en pijama. A las horas de la noche. Y en pijama. Aparte son las 12, o sea, bueno, son 11:20. En mi mente son las 12:20. En realidad son las 12. Y estos cambios de horario, güey, afortunadamente ya no van a existir. Aunque tengo que decir, güey, que sí me gustaba el horario pasado, el de verano, güey. Sí me gustaba que hubiera luz más tarde. Tengo que aceptarlo. Sí, pero pues sí, ya. La verdad. Yo también lo tengo que aceptar. Se acabó, güey. Yo vi mucha gente, güey, feliz, mucha gente triste. Es imposible, güey, que... ¿Cuántos somos, güey? 8 millones, 10 millones de mexicanos, güey. Estemos de acuerdo. ¿Qué? Pero, güey, somos 10 millones en la Ciudad de México. Es que recuerdo mucho los comentarios, güey, cada vez que había el cambio de horario, güey, que todo el mundo... Ah, pinche horario, ¿qué existe? Que no sé qué, bla... Yo los comentarios, güey, que escucho son, a mí sí me gustaba, que no sé qué, que lo hacía, chale, güey. O hay dos vertientes, güey. O ahora estoy leyendo de los güeyes que sí les gustaba y se quejan ahora que no existe. Sí. O nos gusta quejarnos de todo. O las dos cosas, güey. O las dos cosas, exactamente. Nos gusta quejarse de cualquier mamá. De cualquier mamá. Pero mira, ya, haya sido como haya sido, güey, ya no va a haber horario de verano. Yo tengo una pregunta, güey, ya para acabar el mamut, güey, porque George tiene que ir, a, no sé a dónde, pero tiene que ir. ¿Habrá alguien, güey, que nunca le haya cambiado el horario de su reloj, güey, y ahora que se acabó el horario dijo, bueno, nunca lo hice, nunca lo... Lentamente... Mi comentario dejó mudo a George. Pues podemos dejar esa pregunta abierta. No, sí dije, pero no me escuchas. Ah, ya te escuché, güey. Pero lo que decía es que dejar esa pregunta abierta y a ver si alguien que nos responda. Porque hoy sí me confundí, güey. Fui por Emilio la guardería, güey. Según yo a las 12, bueno, según yo a la 1, güey, entonces me subo al coche, que iba a pasar al súper, de repente veo el reloj del coche, y sí, no mames, son las 2, güey, el súper, qué la chingada, güey, cómo se pasó tan rápido el tiempo, y ya, güey, llego a la guardería, güey, veo mi celular y dije, qué pedo, pendejo, no cambié el reloj del coche, güey. Y así, güey, way people's problems. Sí, suele pasar, exacto, güey. Pero ya me fui al súper. ¿Algo más que añadir? ¿Una rola que quieras poner? no, te la dejo a tu consideración, Borrego. Muy bien, pues muchas gracias por escuchar este mamut de martes pequeñito, porque el short no sé qué va a hacer, pero algo va a hacer. No, ya es muy noche y hay que levantarse temprano mañana. Y pues gracias, esto fue Resistencia Radio con Mamut. Seguimos con Aragán y compañía con No Estoy Muerto. Yo me estoy durmiendo. Adiós. Adiós. caminamos debajo del sol que cae sobre la tierra, dispuestos a tropezar con la misma piedra. Y el pasado regresa vestido de porvenir. Bajo el ojo impasible del sol, el tiempo es olvido. Oh!